9 de la mañana con 30 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y bueno, para iniciar, les informo que seguimos en el capítulo 4. Y en el apartado, el día apartado del día de hoy, es el apartado número 2. Aquí está mi perrita. Entonces está feliz porque ya va a empezar el tema. Ya la escuchan aquí, se acercó. Y bueno, hoy el apartado es el número 2 y se titula El ego y la falsa autonomía. Ok, y bueno, este tema está muy muy sorprendente, como todos, ¿no? Pero, pues imagínense, nos habla del ego y la falsa autonomía. Y lo primero que nos dice es de que es razonable de que nosotros nos preguntemos de cómo pudo la mente haber inventado el ego. Yo creo que es una pregunta que muchos nos podemos hacer o que tal vez no la hemos hecho ya. Pues cuando aprendimos de lo que era el ego, para las personas que son nuevas, pues ya llevamos varios años hablando del libro Un Curso de Milagros, de los temas, y pues ya hemos hablado pues más del ego, ¿no? Entonces, pero para los que son nuevos, tal vez se están preguntando pues recientemente, ¿no? De cómo es que nuestra mente, o decir, cómo mi mente inventó esto, el ego, cómo es posible de que yo me esté causando todo esto y que no me haya dado cuenta, ¿no? De lo que estoy haciéndome, o el daño que me puede estar haciendo, porque así es como lo vemos, ¿no? Como que algo que no nos está ayudando, y pues no me está ayudando, me está afectando, y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa pregunta es la mejor pregunta que uno se puede hacer. Pero lo que sí no tiene objeto, pues, es dar una respuesta de esto. ¿Por qué? Porque cualquier respuesta que vayamos a dar, pues, va a proceder del pasado, ¿no? Y, pues, el pasado ya sabemos que no importa, ya no forma parte de nuestra vida. Y la historia, pues, no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. Entonces, es muy importante que reconozcamos, ¿no? De que, pues sí, hemos inventado el ego, de que nosotros mismos a través de nuestro ego decimos, pues todo el mundo inventa un ego, un yo para uno mismo, y está pues sujeto a varias características que nosotros le ponemos sobre el ego. Todos nos inventamos un ego. Y percibimos el ego de cada persona. Entonces, imagínense, estamos inventándonos un ego y estamos inventando los egos de cada persona que está en nuestra vida, ¿no? O sea, de cada persona que nosotros estamos percibiendo, pues también estamos inventando un ego para cada uno de ellos. Y pues ese ego va a ser variable. Nosotros pues podemos ver, y de hecho podemos distinguir, de decir, uy, qué ego tan alto tiene esta persona, ¿no? Pero no nos estamos dando cuenta que si lo estamos percibiendo también a través de nuestro ego. Cuando no hablamos a través de nuestro ego, simplemente no vemos el ego en alguien más. O sea, estamos totalmente en una aceptación en la que no hay distinción entre el uno y el otro. O sea, entre tú y yo, entre tú y alguien más, ¿no? Entonces, es importante que mientras nosotros reconozcamos que el ego está presente, pues estaremos distorsionando la realidad, entre comillas. Entonces, si nosotros nos empezamos a imaginar en estos momentos, o pues nos ponemos a pensar, por ejemplo, como nos dice aquí el libro, de que dice, piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlos. eso se debe a que las consideran parte de sí mismos, o sea, saben que son sus hijos, ¿no? Y nadie repudia lo que considera parte de sí mismo, nadie odia, al menos que una persona, pues, esté totalmente en la locura, una persona que pues prácticamente la han diagnosticado tal vez como discapacitada mental, ¿no? Cuando dicen no sabe quién es, no sabe quién son nadie, o sea, agrede, porque sí hay gente que sufre algún trauma cerebral, ¿no? Y que pueden hacer cosas muy violentas, pero las hacen pues totalmente inconscientes. Y bueno, pues, pero bueno, ya ese es otro tema. Estamos hablando de que cuando tú piensas en los animalitos y cómo cuidan a sus hijos, es porque ellos saben que son parte de ellos. Entonces, la manera en que reaccionas ante tu ego es muy similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Pero nosotros protegemos nuestro ego. Cuando alguien nos dice, oye, qué mala persona eres, y nosotros ahí como, ¿cómo me dices que soy mala? Yo no soy mala. Entonces, ¿por qué? Porque es mi creación, y yo mi creación me creé como una persona buena. Y si tú me dices que yo soy mala, o si alguien me dice, oye, qué burra eres, y yo me considero inteligente, uff, entonces me voy a sentir pues atacada. ¿Por qué? Porque me estás atacando a mi personaje, ¿no? Entonces, todas esas reacciones que nosotros tenemos ante el yo que yo inventé, pues no son sorprendentes. O sea, no es sorprendente que yo me enoje si alguien me contradice a la invención que yo me hice de mi personaje del ego, ¿no? Tengo muchos personajes, tenemos muchos personajes, y si me atacan un personaje, pues voy a reaccionar. Eso es lo que hace el ego, eso es lo que nos hace creer el ego, que nos están atacando, cuando realmente nadie te está atacando, te está diciendo y está hablando a través también de su percepción, y probablemente puede ser a través de una percepción egotista, o simplemente lo hacen para despertar a uno, ¿no? Para darse cuenta, oye, me sentí ofendida, entonces si me siento ofendida, si me siento atacada, entonces estoy pues muy conectada y a la defensiva de mi ego. No estoy desconectada del ego, estoy conectada al ego, porque si me afecta lo que me dices, es porque me creo el personaje que creo ser, cuando no soy ese personaje. Entonces, creemos muchas cosas porque estamos percibiendo la idea incorrecta, ¿no? Estamos percibiendo el ego como nuestro aliado. Estamos percibiendo al ego como a nuestro protector. Estamos percibiendo al ego como lo que yo creo ser. ¿Y quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién son todos? ¿Sabemos realmente quiénes somos? Si alguien me pregunta a mí, ¿quién eres? Pues probablemente diga, pues me llamo tal, ¿no? ¿Y a qué te dedicas? Pues a esto, hago esto y esto, ¿no? Pero así es como nos relacionamos ante la sociedad. Pero realmente somos el nombre que decimos, somos o valemos por lo que hacemos, porque ese es el otro significado que nosotros le atribuimos y que viene del ego. Si a mí me encanta bailar y voy y bailo en una obra de teatro, pues cómo te, ¿qué te dicen? Ah, pues eres bailarina. Si tú haces cosas con la computadora, haces programas y programas, valga la redundancia, pues te dices, eres un programador. Soy un programador. Si eres, te encanta jugar al fútbol y estás en un equipo, pues eres futbolista. Soy futbolista, decimos, ¿no? Entonces, todo eso que viene detrás de las cosas que nosotros hacemos y que ya no las creemos, como decir soy esto y esto y esto, y son una chingonería, pues nos habla nada más de nuestro ego. Tú puedes hacer muchas cosas y no casarte con esas ideas. O sea, el que me diga de repente, pues no eres eso, ok, no soy. O sea, sin que me afecte. Pero si me dicen, no, no eres eso. ¿Cómo de que no soy? Claro que soy. Si ya, o sea, me he aferrado a ese personaje, es que me he aferrado a la idea de mi ego. Y quiero defenderme, ¿no? ¿Por qué? Porque me siento atacada por esa idea que yo concebí de lo que yo creo ser. Sinceramente, o sea, ¿qué importa lo que yo creo ser y lo que la gente cree que yo soy? Porque sería una lucha conmigo mismo y con todos los demás. Nadie nos va a percibir tal cual nosotros nos percibimos, porque hasta nosotros podemos un día amarnos con locura y otro día, uff, o sea, tal vez decir, estoy insoportable, no me calienta ni el sol, ¿no? Que nos pasa a veces, ¿no? A veces sobrereaccionamos ante las situaciones. A veces le llamamos hormonas a las mujeres. A veces le llamamos, no sé, o sea, cosas que seguimos acumulando. Llega un momento y ¡puff!, explota, que le pasa tanto a hombres como a mujeres. En general nos pasa a todos los humanos. Y entonces no nos damos cuenta hasta que se nota y hay ese choque, ¿no? Tal vez con nosotros o con alguien más, pero se dio ese choque. Y entonces decimos, ah, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué nos creemos tanto este papel, este personaje? ¿Quién me dice a mí que el creerme este personaje me hará feliz? ¿Quién me dice a mí que creerme este personaje me hará encontrar la paz? Si estoy luchando para no quitarme ese personaje, en el momento en que lucho, yo ya sé que eso no es la paz. ¿Qué es lo que pasa cuando probablemente, imaginemos una pareja en la que desde que comenzaron, pues ambos tenían dudas y siguieron? Se iban a casar y tenían dudas y se casaron. Cuando ya estaban casados, tenían dudas de que fueran y que no querían estar, y tuvieron un hijo. Tuvieron el hijo y siempre quedaron con ese tipo de pensamientos o con esas situaciones, ¿no? Tal vez uno diría, bueno, entonces, ¿para qué siguieron una relación? ¿Para qué siguen con esa situación? Pues es lo mismo que pasa con nuestro ego, cuando estamos identificados, cuando estamos creándonos una relación a través del ego. Pensamos que cuando tienes tal edad y ya estás en hora o en edad de tener una pareja, de tener hijos, tener nietos, o sea, porque ya hasta los nietos se vuelve un problema, ¿no? También. Que habrá muchas que no quieren tener nietos, no sé, ser abuelas, ser abuelos jóvenes, o tal vez ya quieren ser abuelos y los hijos pues deciden, no, no queremos tener hijos. O sea, estoy nada más poniendo ejemplos de situaciones que se viven y que cuando las analizamos, pues encontramos estos detalles, ¿no? Que si no las analizáramos, pues tal vez no estaríamos hablando de esto. Pero eso es lo que hace el ego en todas las situaciones. Hay muy pocas personas que realmente están viviendo su vida sin ego. Y su vida es muy tranquila, muy pacífica, no se hacen broncas, no se estresan porque no tengan esa cantidad de dinero. Yo he escuchado gente ya adulta, muy adulta, muy sabia y muy despiertas. O sea, para mí sabios es una persona muy despierta, muy conscientes, que no tienen problemas, que no le hacen problemas a nadie más, que viven su vida plena, viven feliz con lo que son, con lo que tienen, con lo que es el mundo. Y también conozco que la gente que pues que me han dicho que no, o sea, que no son felices. Gente ya grande. Entonces, ni uno ni el otro está bien y está mal. Simplemente toman elecciones, y base a esas elecciones, pues uno defiende el ego y otro se libera del ego. Y es lo que hacemos nosotros. O sea, o protegemos a nuestro ego o nos liberamos de él. No podemos decir, no, a veces lo protejo y a veces lo libero. Si lo liberas a veces, quiere decir que ahí está, latente, escondido, pero no lo has liberado. Si ya dices tú, pues la verdad no me importa lo que opinen, y no me importa porque están en lo correcto de lo que ellos opinen. ¿Por qué? Porque es su percepción. No de decir, no me importa porque no me importa la gente, no. Esa es otra, pues, identificación del ego, ¿no? Pero cuando realmente decimos, por la verdad, pues no me importa, o sea, no es algo que me importe el ego, lo que crean que yo soy, porque no soy eso. El ego vive literalmente a base de comparaciones. Cuando una persona, o cuando decimos, yo vivo muy feliz, muy dichosa, a cuando digo, vivo muy infeliz y desdichada, es porque he hecho una comparación. Hacemos comparaciones. Te comparas con alguien más, con algo más que tú consideras que deberías de ser o estar. O sea, cualquier tipo de comparación nunca va a ser buena. Nunca. Nunca te va a ayudar. Por más de que digamos, no, pero es que esto me hace crecer. El que yo me compare y que vea que estoy logrando cosas. Entonces alguien más se está comparando contigo y está logrando más que tú. Y si te duele eso, entonces es ego. El ego no te sirve para que te compares con nadie. Probablemente te comparas con algo que no tienes y que quisieras y que ya lo tienes en tu meta, ¿no? O sea, está bien que tengas cosas, que hagas cosas, que viajes, que celebres tus logros, ¿no? Pero sé consciente que eso no es lo real. Todo eso se esfuma. Hay muchas cosas que nos pueden regresar a nuestro estado natural y que no tienen nada que ver con las metas y los éxitos y todas esas cosas que nos decimos o que vemos o que nos enseñan, ¿no? Tampoco te estoy diciendo que dejes de hacer todo lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, porque dices, yo estudio y estoy estudiando pues para lograr esto. Estudia porque quieres estudiar. Porque te gusta. Es como decir, me gusta leer. Y probablemente si te gusta leer, como mi esposo, pues te has leído miles y miles de libros, ¿no? Pero no es algo que digas, estoy leyendo para ser catalogado el mejor lector de mi escuela, de mi trabajo, de mi familia, de mis amigos, de mi club de lectura. O sea, ¿no? Ahí es cuando ya nos identificamos con el ego. Porque algo que tú disfrutas, y lo haces porque lo disfrutas, pero si lo haces, si no lo haces, no pasa nada. Entonces no llego. El ego se vuelve presente cuando nosotros cambiamos nuestra percepción de lo que hacemos. Cuando metemos ya nuestra percepción distorsionada. Cuando empezamos a interpretar lo que hacemos. Si nosotros nos queremos salvar del ego, entonces tenemos que ir por la mentalidad recta. y para alcanzarla tenemos que reinstaurar nuestra mentalidad uno. La mentalidad uno del Espíritu Santo, que no es la mentalidad recta, pero que se necesita para llegar a la mentalidad recta. Que todos somos uno. El ego, si tú dejas de hacer juicios, el ego no va a sobrevivir. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios. Y por consiguiente se le abandona. De repente tu vida es más plácida, tu vida es más tranquila. ¿Por qué? Porque dejaste de hacer juicios. Entonces tu mente, si tú no tienes juicios, tu mente va avanzando. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. Y esa dirección es automática. Nos dice el libro, no se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. Entonces, muchas veces tal vez nos preguntamos de cómo puede ser posible que vivamos en nuestro mundo atados a este ego, a estas percepciones falsas. Si estamos viviendo en este mundo, decimos, ¿cómo es posible que siga con esto? Pero para esa pregunta, pues también tenemos que preguntarnos, pues ¿quién es el tú que vive en este mundo? Sabemos que el espíritu, pues es inmortal, y la inmortalidad es un estado permanente, o sea que nunca cambia y siempre está. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios en ninguna clase. Pero el ego sí. El ego no es eterno ni es inmortal. Entonces, ¿te puedo comprobar esto? No te lo puedo comprobar. Pero probablemente si quieres comprobarlo, empieza a vivirlo de esta manera. Dejando a un lado al ego y reconociendo que eres espíritu o que eres algo más que el ego, más que eso que te dices. Más que lo que tú te crees ser. Nos dice también, ya para terminar el apartado, que el espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios en ninguna clase. No es un continuo, ni se puede entender poco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Nunca te estás comparando si tú estás reconociendo tu espíritu, o si reconoces que el espíritu es tan verdadero como lo eres tú, como lo es tu ser. Entonces, el ego y la falsa autonomía, no vamos a creer, vamos a seguir avanzando y vamos a dejar a un lado el ego por un rato, vamos a dejar a un lado los juicios, ¿ok? Por lo menos en este instante, no dejes ser consciente de que si hay algo que está juzgando, hay un juicio y que es falso, y que como es falso, pues lo dejas a un lado, ¿no? Entonces vamos a la lección del día de hoy. Y hoy nos dice, no percibo lo que más me conviene. No percibo lo que más me conviene. No te das cuenta en ninguna de las situaciones que se presentan ante ti del desenlace que te haría feliz. No tienes, por lo tanto, una pauta por la que regir debidamente tus acciones, ni manera alguna de juzgar sus resultados. Lo que haces está determinado por tu percepción de la situación que se trate, y esa percepción es errónea. Es inevitable, pues, que nada de lo que hagas sea en beneficio de lo que más te conviene. No obstante, lo que más te conviene constituye tu único objetivo en toda situación que se perciba correctamente. De lo contrario, te resultará imposible reconocerlo. Entonces, la idea de hoy es un paso encaminado a hacer que tu mente se vuelva perceptiva de manera que el aprendizaje pueda dar comienzo. Entonces, este ejercicio requiere mucha honestidad, más de la que estás acostumbrado a usar, y pues te será más útil examinar unos pocos temas honesta y minuciosamente en cada una de las 5 sesiones de práctica que vamos a hacer el día de hoy. Se recomiendan 2 minutos para cada uno de los periodos, o sea que son 10 minutos en total durante todo el día. 2 minutos por cada sesión y van a ser 5 sesiones. Y vamos a comenzar con la idea, vamos a repetirla: no percibo lo que más me conviene. Y después vamos a cerrar los ojos y vamos a buscar pues esos pensamientos que nos estén causando desasosiego. Y debemos hacer hincapié en descubrir cuál es el resultado que nosotros deseamos. Nos vamos a dar cuenta muy pronto de que tienes varios objetivos en mente como parte del resultado que deseas. Y también de que esos objetivos se encuentran en diferentes niveles y que con frecuencia son conflictivos. Entonces vamos a aplicar la idea de hoy, vamos a nombrar cada situación que se te ocurra y luego vas a enumerar minuciosamente todos los objetivos que te gustaría alcanzar en el desenlace de la misma. Por ejemplo, vas a decir: lo que me gustaría que ocurriese en relación con la situación o la persona, y vas a decir es que y qué sucediese. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, algo del trabajo. Lo que me gustaría que ocurriese en relación con el trabajo es que gane más dinero y que me den, que tenga la capacidad para realizar mejor mis tareas, para que sucediese. Así más o menos sería, ¿no? Me inventé ahí algo. Entonces, y así vas a hacer sucesivamente. Lo que me gustaría que ocurriese en relación con esta situación es que me den esto y que obtenga esto para que sucediese. Entonces, así vas a hacer diferentes desenlaces, honestamente como se te ocurran, sé honesto. Y aun cuando algunos de ellos no parezcan estar directamente relacionados con la situación, o lo que es más, ni siquiera parezcan tener nada que ver con ella, como lo que acabo de decir, ¿no? Si haces estos ejercicios correctamente, te darás cuenta de inmediato de que estás exigiendo, qué es lo que estás exigiendo de cada situación en un momento, bueno, ¿qué te estás exigiendo de cada situación en gran número de cosas que no tienen nada que ver con ella? Así nos vamos a percatar de que muchos de nuestros objetivos son contradictorios. O sea, que no tienes un resultado concreto en mente y que no puedes por menos que experimentar desilusión. Por eso nos desilusionamos, por eso nos ponemos tristes de que ay, no tengo esto, no me dan esto, con respecto a alguno de los objetivos. Entonces, para que se resuelva finalmente la situación, ¿no? Entonces, después vas a revisar a tantos objetivos anhelados como puedas para cada situación aún sin resolver que cruce en tu mente. Entonces vas a decir para tus adentros: no percibo lo que más me conviene en esta situación. Y vas a pasar al siguiente, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.